CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 665ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de Tenal María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del chupe, listos y preparados, con el chupe bien dispuesto para encarar una especie de nada. Nosotros aquí tenemos un miedo, un pavor, un terror absoluto, sí. Y pedimos a la tripulación en su conjunto, en este acto heroico, que se quede todo el fin de semana aquí dentro de la nave. No permitiremos que salga ni que entre nadie. Hermética totalmente la nave irá y seguirá en este camino hacia ningún lugar. Damas y caballeros, presentamos ahora a dicha tripulación, quien está a cargo de los controles de la nave, de los circuitos cerrados, de cámaras que no apuntan a ningún lugar, por ende no se ve nada. Está con ustedes el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Hey, los marineros escoceses tampoco saldrán de la nave. No. Desde ya se los garantizo, crecerán sus barbas pelirrojas y sus faldas se caerán y se tocarán las partes. Bueno, tendremos ciertos privilegios para con algunos. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, es decir, a la muda. Sí que sí, la mujer más sufrida. La más sufrida, la más triste. Será un fin de semana sin que ella pueda salir, tomar copetes, vivir la vida. No, bueno, tampoco. Bueno, muda, es un... Pone cara de me arruinaron la carrera, pero ese nada. No, es un fin de semana solo. Un pequeño sacrificio de no poder subirte sobre un parlante y ver la bola de espejo, claro. Nada más, que nadie ha muerto por yo eso. Tengo una bola de espejos muy pequeña, muda. Claro, podemos igualar cierta, reproducir cierto aspecto terrestre aquí dentro, sí, de la nave, si eso te va a deprimir tanto, muda. Damas y caballeros, vamos a presentar a quien no hará excepción este fin de semana, porque todos los fines de semana queda aquí dentro de la nave, acomodando absolutamente todo y haciendo que todo esto se vaya a la chingada cada día un poco más. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el Nico. ¡Grande Nico! Ustedes, el único que está feliz, ¿no? Porque ustedes estarán como acompañado. Ya no te pongas mimoso, ¿cómo que mamón? Bueno, está bien, estamos listos. Debemos llevarnos correctamente, ¿verdad? Sí, sí. Así que en armonía absoluta y esperando lo que vaya a venir, aquí nos quedaremos, cabrones. El día anterior al apocalipsis será un día normal en tu vida. Un huracán azotará las costas de Venezuela Caribe, bailará en el Golfo de México y reventará en la Florida. El día anterior un tifón azotará el Japón y lluvias torrenciales caerán mientras el sol quiebra la tierra en otros lugares. Sudamérica se moverá y el terremoto regresará. Un día antes será un día normal. Irás a la escuela y quizás todo huele en pedazos. Un día antes será un día tan normal que quizás nadie se entere de lo que te vaya a pasar. Disfrute usted de otro día normal. Quizás haya otro. Apostemos por eso. Para seguir perdiendo, ya habrá tiempo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué tal, cabrones de la María Tijuana? Les manda un saludo aquí el Año Muro. Dice, aunque no los escucho recientemente, su programa está bien chingón. Y bueno, también quiero decirles que estoy pasando la voz aquí en Juliaca, en Perú, donde están nuestros queridos ahí, los amigos, los patas del Perú. Dice, a todos mis cuates, para que vean que en la internet no hay solo puro porno, sino que también está un programa en caso de que el mundo se desintegre. En eso se diferencia. Sí, en realidad ni siquiera se diferencia. Como porno igual, es un programa pornográfico, señoras y señores. Absolutamente explícito. Nada de un programa erotizante, para la familia, para que no es un programa hardcore, y bien, si se acercan al altavoz, verán cosas que nunca han visto antes, o que sí las han visto pero en distintas posiciones. Bueno, dice, le dije que es bien chingón, también quiero que le manden un chinga a su madre para Sammy, por ser un borracho de mierda, dice, que deja sus estudios, responsabilidades de lado por una copa. Está bien, Sammy, estamos contigo. Un abrazo, vamos a brindar con Sammy, ¿no? Total, que se chingue, qué importa, por una copa, es una especie de trofeo que ha logrado Sammy luego de tanto tiempo por ser tan pedote. Bueno, sería que solo tomara solo cuando hubiera motivo, dice, pero pasa que el hijo de la chingada, todo motivo es bueno, dice. Es un tipo positivo, Sammy. Claro, sí. Es de aquello que dice, no, porque miren, me he golpeado. ¿Cómo brindemos por eso, güey? Claro, no, pero es que se ha caído un avión justo en el aeropuerto. Pero brindemos, brindemos por eso, güey. Y ahí está, él feliz brindando y buscando excusas para brindarlo, pues no está del todo mal. Bueno, sería eso, ¿verdad? Otra cosa, manden un gentil saludo para Lisbeth, que es una chica linda y valiente. Una especie de Lara Croft peruana. Póngale, sí, una Gira. ¿Qué importa? Una Gira, ¿no? Gira, sí. Es la de He-Man, ¿verdad? Sí, una Mujer Maravilla. Gira y He-Man y la Mujer Maravilla todas juntas ahí en el Perú cobran el nombre de Lisbeth. Dice, bueno, tripulación, me despido, no sin antes decirle que sigan adelante y que les vaya bien. Bueno, que te vaya bien a ti también, que estás en este camino. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito, que te sonría la vida. Sonríe, te estamos filmando y todas esas cosas que se suelen decir cuando uno se va de vacaciones. No te vas de vacaciones, bueno, no importa, te las decimos para cuando te vayas. Sí. Un abrazo para todos los patas de Juliaca ahí en Perú, ¿eh? César es de Juliaca, Perú, justamente, y por eso lo vamos a buscar en este momento, porque nos dice que lo más ridículo que ha hecho es hacer el amor con su vecina y no darse cuenta que lo estaban grabando sus propios hermanos, dice. Y luego de una riña que me pasó mis hermanos por la web, por todas partes. Ah, la publicaron. El mundo cliqueaba en www.alfa.beta y ponía punto, mira cómo fue a César. Claro, mi hermano culiando con la vecina. Mi hermano culiando con la vecina y la gente entraba ahí y no sabe, dejaba mensajes. Tipo, ¡ay! Aprende a culiar, hijo de la chingada, y esas cosas. Pero entonces así se arrebató, le agarró una recha y dijo, ¡ay, eso de chinga tu madre! Los quería matar a todos. Pero bueno, luego de eso habló con ella y ella dijo que no sabía nada. Porque sospechó de que ella estaba de acuerdo, claro, ¿no? Sí. Lo había firmado y todo. Como tú no te diste cuenta que había una luz roja filmándonos permanentemente. Yo no sabía nada. Yo cuando hago el amor me entrego tanto que no me doy cuenta ni si me están filmando. Además, ni me doy cuenta si estás tú o no, decía la ella, ¿no? Claro. Entonces, ay, yo me enojé. Bueno, pero no sabía nada. Entonces volví para hacerle el amor. Porque el trámite es como un conejo. Sí, este sí, amigo sí. César es una especie de conejo con un cerebro desarrollado a niveles humanos. Y entonces dice, ay, ¿no sabías nada? No, bueno, vamos a hacer el amor de nuevo, claro. Dice. Pero se puso a hacer el amor y lo filmaron de nuevo. Entonces, yo sé que esta historia es muy poco creíble, amigo. Sí, pero sí. Bueno, es la que nos está contando, que tampoco le podemos desmentir absolutamente todo. Entonces, nada. Y ahí está, cuando... en este caso no lo pasaron por la web. No fue haciendo el amor 2, segunda parte. ¿Y mierda que hicieron? Que el padre estaba mirando por la web. Esto estaba en vivo transmitido. Esto es muy raro. En vivo. Sí, la gente en Juliaca, Perú está toda conectada. Sí. Los padres están conectados en sus trabajos mirando las cámaras, lo que hacen sus hijas en sus hogares. Póngale. Y entonces el padre llegó así. No da ideas. A chingar, para reventar chingadazos a este güey que le estaba, ¿no?, usurpando su territorio, es decir, su casa. Se estaba fumando sus habanos, tomando su whisky y haciendo porquerías con la niña. Oh. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué crees, hijo? De ahí saca el machete. Y hubo, bueno, tuvo unas escenas realmente de pánico, sí. ¿Verdad? Y ahí está, dice, bueno, en caso de que el mundo se desintegre, un abrazo para todos y que, bueno, ya se enteró gran parte de la gente que conozco, así que no me importa que se entere todo el mundo, dice, chao, thank you por escucharme, wey, hey, dice, cuando el mundo se desintegre. Ahí está, hay mucha conexión, se ve por allí. Sí, sí, sí. Debes aislarte de todo, cuando vuelvas a hacer travesuras de ese tipo, asegúrate de que no haya cámaras por ningún lado, de que no haya una PC conectada y mucho menos de que no haya un hermano filmando, ¿no? Te pueden cagar. Sandro es de Luis Beltrán, esto es en la República Argentina, exactamente. Hola, en la provincia, Sandro, de Río Negro. Dice, lo más ridículo que hice fue cagar en el baño de damas porque estaba borracho y me descubrieron. La ridiculez no pasó por estar en el lugar equivocado, sino por porque momento, me descubrieron. Entró claro. Una vieja en ese momento y dijo, ¡ah! ¡Está cagando! Y luego se fue a verificar si era el baño de damas. Claro. Volvió como a los 15 minutos y ¡en el baño de damas! Sí. Y el otro pedotísimo ahí no tenía con qué cubrirse. Espero que disfruten de este chiste medio, pelotudo, dice nuestra amiga Noé. Y resulta hola, que Noé. Esto es de médicos, de doctores. Ajá. Sabemos que muchos pediatras, doctores, sí, cirujanos no se escuchan y a lo mejor sonríen con estas cosas. Dos doctores, hombre y mujer, salen de una cita, van a comer y al entrar al restaurante ella se excusa y va al baño a lavarse las manos. Toman unos tragos y cuando ella vuelve, da media vuelta y vuelve a lavarse las manos. Bueno, deciden ir al apartamento de uno de ellos y antes de salir del restaurante ella se excusa nuevamente y va al baño a lavarse las manos. Al llegar al apartamento, lo primero que hace ella es ir al baño, dice, perdón, el baño es aquella puerta a la izquierda, va y se lava las manos. Luego, cuando terminan de hacer el amor, vuelve a hacer lo mismo, es decir, se para y se va a lavar las manos. En la conversación posterior, un cigarrillo en mano, él le dice, te apuesto que yo adivino tu especialidad, doctora. Tú eres cirujana. Cierto, dice ella, ¿cómo lo supiste? Porque no perdiste ocasión de lavarte las manos. Bueno, está bien, le dice ella, yo adivinaré la tuya, tú eres anestesiólogo, ¿verdad? Oh, ¿y cómo lo supiste? Bueno, pues porque no sentí nada. No era la especialidad indicada en ese momento. Ay. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Órale, desde FM Cancha! Aquí se comunica Yamila Gerson. ¡Ah, hola, Yamila! Y dice, esta niña con apellido jugador de fútbol brasileiro, ¿no? Sí. O Brasil, brasileira, un número 9, tuvo 60, los fans Gerson. Y dice, bueno, desde Calchaquí, Argentina, lo que haría yo un día antes de que el mundo se desintegre es putear a todos los que me hicieron daño. Me hiciste daño, por eso chinga tu madre. Sí. Sería una cosa así, iría casa por casa buscando a esos culpables. Dice, ya pues, los tienes todos marcados. Pues, sobre todo, estás en una larga lista, imagínate. Yamila en su especie de agenda con un kitty dibujado. Ajá. Pero medio diabólico, porque es la agenda del mal, la agenda de la venganza, la agenda de que la guiará por todo Calchaquí, imaginamos, y por zonas aledañas, culpando a todas aquellas que le hicieron daño. Dice, pero también le diría a la persona que amo lo que siento por él, aunque él me haya mentido diciéndome que no tenía, pero en realidad la tenía. Claro, y si no puedo contigo porque no la tengo. Claro. Y ella dijo, bueno, si no la tienes, te amo mucho, pero lamentablemente tendré, dice... Y la tenía. Y la tenía. Esposa, dice, es una persona, esa persona se llama Da, D-A. La persona que te mintió o la esposa de esa persona o esa persona que está y que no es la esposa, bueno, pero la de la pareja. Sí, Da, pero Da no es tan dadaísta este programa como para pensar que alguien se puede llamar Da, ni tampoco es un teletubby que tiene nombre Da. O sea que es, di las cosas como son. Ese Da se llama Daniel, póngale, o se llama Dalmacio Daniel Alberto. O se llama Dalmacio Aristóbulo también, o se llama Damocles. No hay tantos nombres que comiencen con Da, ¿verdad? Darwin, ¿no? Ahora vienen los amigos de Venezuela y dicen, ¡ay, un chingo! Y empiezan con dame fuego, Damóstenes, Daristides, Darwin, Darsten, y esas cosas. Pero bueno, Da Daniel no se me ocurren muchos otros. Y ahí dice, mándenme su correo electrónico o MSN. Sí, ¿cómo se manda un MSN entero? No sé, el programa te lo bajas de la net, ¿no? Un correo electrónico. Es más fácil que se lo bajes. Sí, un correo electrónico te podemos recomendar, por ejemplo, es Gerson arroba, no sé. Sí, póngale. Zungabay.com.fe, ¿no? Es un correo como para. Es un correo que, es, claro, que permite, aparte, un tráfico fluido en más de 10 MHz por segundo. Igual, Yamila, nada. ¿Cómo es? A lo mejor quiere que le mandemos nuestro correo, nuestro MSN, porque ahí nos completa el nombre. Ah, entonces pone da.suspensivos y luego un día hace un mensaje que dice Niel. Y claro, tú, mi madre, dice, ah, esto es increíble. Por favor, queremos saber si nos están recibiendo y si nos pueden mandar un saludo. Estamos recibiendo. A Mano y a Nano. Mire qué dúo este, ¿eh? Está para salir de gira por... Sí, Mano y Nano. Y dice, y si pueden pedir un tema musical que sea de Queen. Sí, pero ¿a quién se lo pedimos el tema musical? Ah, se lo podemos pedir llamar, a... Sí. A Freddy no, porque se murió, pero... No, los amigos de Frecuencia Cero. ¿Por qué no llamamos y le decimos, ¿no? Al pulpo, por favor, Mico, No creo que estemos para una I Want to Break Free y esas cosas. Bueno, a cualquiera de las retransmisoras que en estos momentos están retransmitiendo el programa, luego el corte, cuando vienen las luces y esas cosas, pueden poner un tema de Queen. Total, nosotros no vamos a escuchar, no nos hacemos problema. ¿Cómo se llama el rubio que quiere cantar como Freddie Mercury? El rubio que quiere cantar como Freddie Mercury se llama Freder Melsuni. Perfecto, piénselo ahí. Está bien. El rubio que quiere... ¿Quién es el rubio que quiere cantar como Freddie Mercury? En el homenaje a post-mortem y eso, estuvo cantando George Michael. Y haciéndolo de buena manera. Sí, vamos a llamar a la casa de George Michael y a ver si nos hace un tema de Queen, ¿verdad? Claro. Sí. ¡Hola, George Michael! Sí, George. Sí, ya sé que estás muy ocupado, George. Pero, ¿sabes lo que pasa? Hay gente aquí que quiere un tema musical de Queen. Ah, que tú estarías dispuesto a interpretar temas musicales tuyos. No, pero tuyos no queremos, no. No, de Queen tiene que ser. Sí, pero Freddy murió, no le podemos pedir a Freddy Mercury. ¿Cómo que chingue su madre que solo lo hiciste por el dinero que había para... No, sí, está bien. Bueno, está bien. ¡Ah, chinga tu madre! ¡Ay, carajo! No se puede hablar con estas estrellas, ¿verdad? Bueno, dice, somos padre e hijo, el Nano y el Mano. Dice, y estamos escuchando ahora a las 24:30. Dice, les mandamos un saludo en nombre de... ¿Son las 24:30? En nombre de todos los argentinos que estén despiertos en este momento. Muchos argentinos deben estar despiertos a las 24:30. ¿Dónde se tiene que ir? Esto era cuando se describieron Mano y Nano. Y ahora a lo mejor habrán amanecido y vaya uno a saber dónde están en estos momentos. ¡Ay, Macrones! ¡Soy el virus de Costa Rica! ¿Será porque se acerca el programa 666? ¡Bah! Que está dañado los archivos, porque el 663 y el 664 están cagados. No, bueno, ahí se ven. Eres tú. Sí, eres tú. Eres tú, Nico. Acto seguido llega el virus nuevamente y dice, ah, no, el Dan Loan no estaba cagado, ya los bajé bien, dice. Sí, se merece una madriada, ¿verdad, Nico? Bueno, pero de tu parte, ahí está. Tenemos un extenso mensaje que lleva desde Mar del Plata ahí de parte de Gulliver y dice, por la noche peleaba Mike Tyson en su época de gloria y yo, recién divorciado, me preparaba a ver ese espectáculo de un minuto que daba esa bestia, dice. A las 21, solo como loco malo, me encontraba preparando una buena pizza casera y para acompañarla, por un lado, una botella de aperitivo que habitualmente se toma con limón y un chorrito pequeño de agua gasificada o con vodka. La pizza terminó de cocinarse coincidentemente con la final de la botella, de este aperitivo, lo cual no fue conveniente, ya que mi idea era acompañar la comida con abundante vino blanco. A las 22 ya habían pasado las primeras 4 porciones conjuntamente con la primera botellita de blanco y ya disfrutaba de las primeras peleas preliminares. 22:30, chau a la pizza y la segunda botella. Obviamente que estábamos preparados para un gran sábado. Es decir, ahí la botella, porque estaba solo como loco malo, recordemos, ¿no? Y entonces ahí estaba mi abanito listo para degustarse después de comer. Pero bueno, yo dije, el abanito solo no puede ser, acompañado con un gran whisky. Y entonces me chingué un whisky. 23:30, se terminó el abanito y un cuarto de la botella de whisky que había en casa. Dice, seguíamos con las preliminares y ya veía el televisor cada vez más borroso mientras comenzaba a desesperarme por la falta de elemento etílico. Pensaba, seguro que empieza la hora cero esta pelea. Por suerte había media botella de gin, pero nada para agregarle y hacerlo más suave, mínimamente, ¿verdad? Vale, no pensé automáticamente, le pongo 4 o 5 hielos y se suaviza el gin. Sí. Dice, me chingué los hielos con el gin y con todo. Y ahí seguía, 0:30 la pelea, todavía no empezaba, creo que seguían las preliminares y yo fumaba cualquier cosa que tenía desde el cuello de una botella de coñac donde quedarían 2 copitas. 1:30, seguía las preliminares, dice. Oh, y yo con un pedo que no sabía ni dónde me encontraba. Solo el barcito que daba un chorrito de licor de chocolate. Muy bueno, licor de chocolate, dije. Y adentro, algo de vodka. Al carajo, el protocolo, dice. Y me tomé todo lo que había. Creo que la pelea empezó 2:30, terminó a las 2:31. Ganó Tyson. Pero la mañana fui al sanitario y encontré al sanitario, ¿no? Al baño. Sí. Y encontré que la cortina de la ducha estaba caída. La planta destrozada. La crema de afeitar en el borde del bidé. Y me pegué un gran susto. Pensé que había había entrado alguien al departamento. Después de mucho recordé que en ese momento de la noche no había absolutamente nadie, estaba yo solo, y que quise ir al baño en un momento que estaba en la cama, y se ve que no prendí la luz del pedote que tenía, y el baño había quedado como si Tyson me hubiera cagado a trompadas adentro del baño, dice. Y quizás lo tuvo. Había sido, dice, no, lo más ridículo es que había sido yo, y lo más ridículo de todo, no sé si es tan ridículo, es que estaba solo, o sea, no había testigos que ridiculicen la escena, pero bueno, ahora que la compartes con todos nosotros, te decimos que sí. Porque más que todo, cuando se levantó con esa resaca terrible, sin haber visto la pelea, tuvo una justificación para ponerse en pedo previamente, vio todas las preliminares, al día siguiente se levantó y dijo, ¡oh, la mierda! Esa cara de susto, con resaca, como diciendo, ¿quién entró aquí? Esto no puede ser, con la cabeza partida en 28 pedazos por dentro, y diciendo, pero acá, la inseguridad que hay, entra cualquiera y me rompe todo el baño. ¡Oh! Y había sido él, un escándalo pedote que le había ocurrido allí a nuestro amigo de Mar del Plata, Gulliver, un gran borracho. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Llega el austral radicado en Canadá, mexicano, el hombre chilango en las venas, dice, a ver pirata, pronuncia conmigo, sí, guatanejo, cowautemog y tilsalclipanticutli, dice, ahora, a ver, sí, guatanejo, cu, au, te, mog, la otra que se vaya a la burger, dice. Sí, bueno, gracias, me ha salvado, pues si me hacías deletrear estaba complicadísimo. Bueno, gracias Austral por estas clases básicas, ¿eh? Clases de letrear como a los niños, y eso me lo merezco, ¿no? Se me complican algunas pronunciaciones. Ahí te ves, Austral. Hola amigos de la María Tijuana, les saluda desde La Paz, Bolivia, el Guillo, aprovechando para felicitarlos porque se nos cae el programa 666. ¿Tendrán algún problema técnico? Ah, eso, ni madre. Nico, no, tenemos problemas técnicos. Nico, hasta el momento tenemos problemas técnicos. No. No, no, y tendremos... Telefónica, sí, tiene problemas técnicos. ¿Y qué? ¿Alguna entonces? No, pero no podemos nombrar todas las empresas que tienen problemas técnicos. En este caso, nosotros tendremos problemas técnicos. Ay, no se puede saber. No, eso no se puede saber. Está bien, Mico. No tiene la bola. En este momento... No. Se está enojando. Bueno, o sería el día en que el mundo se desintegre, pregunta nuestro amigo Guillermo. Ah, puede ser. Eso tampoco podemos saberlo, güey. Mico, ¿será el día que el mundo se desintegre? ¿Cómo que me inventó la madre nuevamente? Un poco de respeto, Mico. De todas formas, Mico, dejate de joder, dice. Y provee algún problema, que si no sale el programa, pues nuestro mundo se desintegra, dice. Saludos a todos los integrados del programa, aquellos que no escriben, solo escuchan el programa. A Patricio, el hijo de Eugenia, que está en la tierra y ya hubo hace una semana, dice. Y bueno, que no se queja, pero sí llora quizás, porque el programa es muy corto. Ahí va un chistorete, tal vez una anécdota de algunos empleados de gobierno. Llegó un tipo a una oficina de gobierno pidiendo trabajo, ¿verdad? Ah. Hola, señor. Y le preguntaron, ¿usted de parte de quién viene? ¿Vieron? Pues las agencias de gobierno siempre le preguntan, amigo, ¿de quién es usted? ¿De parte de quién viene? Sí. No, pero en este caso el chistorete no pasa por ahí, esto es una cruda verdad y bastante dolorosa. En este caso va el tipo a pedir trabajo, ¿no? Y se entrevista con el jefe de recursos humanos y durante la entrevista se le escapa que carece de testículos. El hombre, ¿no? Y bueno, va ahí para emplearse y está el tipo de gobierno y le dice, bueno, a ver, usted sabe hacer esto, sí, sabe hacer lo otro, sí. Y bueno, algún problema físico, y, me faltan los huevos. No, uy, se me escapó. ¿Le faltan los testículos, hombre? Sí, sí. Ah, no, pero eso no importa, responde el entrevistador. Ah, no, perfecto. Hay ningún problema. El tipo piensa que no había debido decirlo tan apresuradamente, pero bueno, ya había pasado, ¿eh? Pero soy una persona muy capaz, dice él. Sí, pone como nervioso. Dice, bueno, está bien, mire, mi amigo, el no tener testículos no es impedimento para trabajar. El hombre dijo, ah, qué bien, eso no discriminan en el gobierno, nos tienen, la verdad que está fantástico. Dice, así que, bueno, está usted contratado. Ah. El tipo feliz, con una sonrisa, excelente. Dijo, ¿cuál es mi horario de trabajo? Bueno, el horario de trabajo es de 8 a 5, pero usted puede llegar a las 9 de la mañana, señor, ¿eh? Y el tipo piensa que por no tener testículos le están considerando un minusválido. Claro. Lo están como discriminando. Todos los empleados llegan a las 8 de la mañana y él puede entrar a las 9. Póngale. ¿Qué es eso? Y entonces entonces le dice, bueno, perdón, pero yo ya le dije que no tengo testículos, pero mi capacidad, que sí la tengo. Sí, ya sé, amigo, pero lo que pasa es que en esta oficina nos rascamos los huevos de 8 a 9, así que no tiene caso que llegue tan temprano. ¿Qué carajo se va a rascar la espalda? Está bien, te puedo rascar otra cosa, pero... Sí, sí, sí. ¡Qué fabuloso! Ahí está, un saludo para Guillo de La Paz, Bolivia, 3.600 kilómetros sobre el nivel del mar. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Sandro es de Luis Beltrán, Argentina, vuelve por aquí y dice, un día antes de que el mundo se desintegre. Sí, Sandro. Escuchar buen rock y hacer el amor. Es un Barry White. Es una especie de Barry White este Sandro, ¿eh? Bueno, le mandamos un abrazo a Sandro que tiene unos excelentes planes para un día antes de que el mundo se desintegre. Hola, Nois, chicos, soy otra vez el Oscar desde Barcelona. Ciudad, hostia, sois la leche, joder. Esta vez os voy a pedir un chinga a tu madre para el puto expresidente Aznar. Le he momentado la madre tanto a José María aquí, al puto Aznar le he momentado la madre tanto tiempo mientras era gobierno, ahora que es ex gobierno, no sabemos si se justifica, claro, ¿no? Porque ya está. ¿Por qué motivo es? Porque es muy periodístico de eso de mentarle la madre a los gobiernos que exacto, han pasado, sí. Y al gobierno de turno andar con el pantalón bien ajustado y con el culo bien fruncido. No, los que pasaron ya están muertos. Claro, imaginen que aquí luego de que gane Kerry, por ejemplo, venga con un chinga a tu madre, Bush igualmente se lo merece, sí, inclusive sí. Hasta cuando se jubile de la vida, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no importa, me están diciendo algunos amigos ahí de España, en estos momentos lo veo haciendo gestos como hombre, si se lo merece Bush, se lo merece su amiguito Aznar. Claro, sí. Haremos ciertas excepciones, amigo, dice. Palico de mil putas. Pero nosotros nos gusta madrear a los que están ahora. Sí, a los que tienen el poder en no ese momento, ¿no? Porque los que se fueron es mucho más fácil. Sí, porque sí. Están, no tienen poder, lo hacen nada, todos. Lo hacen absolutamente todos los, prácticamente todos los medios del mundo, ¿verdad? Dice, bueno, yo sé que me pongo a acordar de chorizos, chorros y saqueadores. Dice, le dedico otro chinga a tu madre para el puto Mene, ¿eh? Carlos Menem, ex presidente de la Argentina. Sí. Dice, todo su séquito, dijo, de repente, puta, está enojadísimo. Dice, y un saludo a mi guapísima mujer porteña. Dice, adiós, hermanos de la sonda. Este amigo español se ve que se ha casado con una porteña de Buenos Aires, de Argentina. Y esta niña le ha enseñado un poco de política internacional. Le ha dicho, ¿y qué opinas de esta mujer? Este es un hijo de puta, decía. Claro. ¿Y este qué es? Este es un hijo de remil. Y ahí está queriendo madrear a todo el mundo. Bueno, amigo, ahí en Barcelona, tú eres la hostia, joder. Y te mandamos un abrazo desde aquí. Ahora, le dejaremos un sabor a nada, si no mandamos bien chinga a su madre. Así que ponemos en fila al señor presidente. Vamos a empezar por puto Mene, que sí, es un, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Luego vamos por José María Aznar. Sí, sí. Y por el amigo de los pueblos, sí. De algunos pueblos, el señor Charles W. Bush. ¡Chinguen su madre! Y ahí estamos, ¿eh? Bueno, cumplido, ya debe haberse sacado ese nudo que tenía en la garganta nuestro amigo español. Desde Maldonado llega, no, pensé que llegaba Sergio Silveira, que es el director técnico del club de Deportivo Maldonado. Pero en realidad son los planes que tiene una amiga por allí, por Maldonado, que dice que un día antes de que el mundo se desintegre, pero me enfiestaría con todo el plantel del Deportivo Maldonado, dice, incluyendo con Sergio Silveira, el técnico más grande de los últimos años de este club. Bueno, besos para todos. Hasta vaya. La próxima. Sí, no se vaya, entre a los vestuarios. Y con usted también. Que, sí, efectivamente. Es nuestra amiga Ariadna, que está dispuesta a todo. Se ve que le gusta el deporte y le han dado tantas alegrías que dice, ¿por qué no responder con no la alegría de parte mía, verdad? Está muy bien. Ahí está ella seleccionando, haciendo lo mejor que puede. Damas y caballeros, con ustedes Gaviota informando. Gaviota envió un mensaje. Hola, que dice, ¡urgente! ¡Ah, urgente! ¿Qué pasó? No sé, el capitán Minido detuvo la nave. El Mico estaba conectando los cables y se quedó paralizado. La Mora dijo, no, esa no fue la muda, fue el Mico en realidad que hizo ese sonido. Pero la muda abrió la boca y nosotros dijimos, mierda, ¿cómo es esto? Dice, hola mis amigos de la María Tijuana, aquí reportándose Gaviota. En esta ocasión solo para pedirles que manden un saludo a Alejandro y Roel de Innova. Eso urgente. Es urgente, porque los iban a despedir. Ah, puede ser, dijo, algo así, no sé. Dice, y a toda la raza de Fime. Y aquí les envío un chistorete, a ver qué les parece. No hay que utilizar esas palabras por cualquier cosa. Porque no. Después uno no da bolilla. Claro, es verdad, es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Claro. ¿Conocen el cuento de Pedrito el Lobo? No. Bueno, pues nadie lo conoce el cuento de Pedrito pero el Lobo. Pero se dice siempre eso. Sí, se dice el cuento de Pedrito. Se ve que era un lobo que cuidaba a un niño y el niño le decía, lobo, mira, va a salir el sol. Y el sol no salía. Y el lobo dijo, bueno, El sol no sale más. El sol no sale. Sí, cuento. Claro. No tiene moraleja, güey, eso. El lobo se prendió un cigarro y se fue. Sí, a Momós planchó Lula Puebla. No, en realidad es el cuento de que dice: ¡ay, viene el lobo y me va a comer las ovejas! Y va todo el pueblo a rescatarlo. Claro, sí, y ni bola, porque ni había ni un lobo ni nada. Era para: no. ¡Ay, me va a comer al día siguiente! ¡Me va a comer un lobo las ovejas! Pero va a ir el lobo si está ahí con Doña Teresa, encerrado en la habitación. Sí, no sale para ese conejo también. Ni para asomar a ver qué clima hay, ¿no? Y bueno, y en el último dice: viene el lobo en serio y se le come todas las ovejas. Y el niño grita, pero nadie lo escucha porque ha mentido tantas veces que ya no le creen, ¿eh? Y luego el niño se dedicó a la política y fue muy amigo de mucha gente que hemos visto. Bueno, y aquí están todos ellos diciendo: urgente, no utilicen estas palabras. Claro. Y aparte nos hacen acordar a George W. Bush cuando utiliza esas palabras, que empieza los discursos diciendo: seguridad absoluta, libertad condicionada, efecto dominó, todas esas mierdas que efectos dice especiales. Efectos especiales. Sí, pavos de plástico. Pavos de plástico para el Día de Acción de Gracias. Esas cosas, ¿no? Bueno, dice: cuestión del lenguaje. Pues resulta que llega un político a hacer campaña a un poblado y comienza su discurso: compatriotas, compañeros, amigos, nos encontramos aquí convocados, reunidos, arrejuntados para debatir, tratar o discutir un tópico, tema o asunto trascendente, importante o debido a muerte. El tópico, tema o asunto que hoy nos convoca, reúne o arrejunta es el postulado, aspirantado o candidatura de la alcaldía de nuestro municipio. En eso estaba cuando de pronto una persona del público pide la palabra y le pregunta al candidato: oiga, ¿y por qué utiliza tres palabras para decir lo mismo? Ah, contesta el candidato: pues mire, la primera palabra es para las personas de un nivel cultural muy alto, como poetas, escritores, filósofos. La segunda palabra es para personas con un nivel cultural medio, como usted o como yo. Y la tercera palabra es como para las personas que tienen un nivel cultural bajo, así por los suelos, como aquel borrachito que está allí en la esquina, ¿lo ve? A lo cual el borrachito, ni tardío ni perezoso, se levanta y contesta: postulante, aspirante, candidato, el hecho, razón o circunstancia en que me encuentre en este estado de tírico, borracho o pedo, no importa, significa o justifica que mi nivel cultural sea ínfimo, bajo o paupérrimo, y que arrejuntado sus menesteres, cosas o chunches, dice, y encaminarse, dirigirse o largarse a perjudicar, fregar o chingar a su progenitora, mentora o puta madre. ¡Claro! Tenía nivel cultural como para madrearlo en tantos niveles, ¿no? Exactamente. Porque solo se ponen pedos los... Es todo nivel, ¿no? Claro. La peda, si hay algo por lo que nosotros la admiramos, es porque no es discriminativa, ¿verdad? Claro. Cuando llega, y ahí te da la masa en la cabeza. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde Guadalajara, Jalisco, México, Gaviota. ¡Carajo, cállense, pendejos! Querer es poder. Solo para quienes gozan de los medios necesarios. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Desde Gancedo, Argentina, capital nacional del meteorito, saludos a ustedes, estoy escuchando por la red de redes, saludos a los argentinos, atentamente Juan. Juan, ¿cómo Juan escribes un mensaje de este modo? Y no, yo entiendo que a veces los mensajes extensos que daban un chingo de largos no se leen en el programa y quedan, luego se leen a las cuatro semanas y la gente dice: ah, pero no me leen los mensajes, debe ser porque es largo, entonces escribe mensajes cortos. Pero si tú dices que una ciudad es la capital nacional del meteorito, tienes que decir por qué, que claro, estuvo Meteoro, Conchito, Chispita y Trixie ahí, póngale, se cayó sí, un meteoro sobre el Conchita, con todos, ¿no? El padre de Bigotón, de Meteoro. Sí. ¿Se ha caído un meteoro sobre alguna zona de ahí? ¿O simplemente han dicho de qué chingados puede ser la capital este mugroso pueblo? Y dijo, claro, el meteoro. Pero no ha caído ninguno, pero ya caerá, dijo. Exacto, lo esperaremos. Y se fue a dormir la siesta. Ahí está. Bueno, saludos a la gente de Gancedo, particularmente a Juan, que a lo mejor es el único Gancedo que nos escucha y tiene Juan la responsabilidad de explicarnos, ¿no? Esto de cómo ha sido lo de Meteoro. ¡Eh, changos! Por culpa de la chupa salió esta foto acá. está Hueso y Mario el Ratablanquero. ¡Cuac! Dice que la cuelgue el mico, si quiere, después le doy una banana que tengo en la mano. ¡Ah! Lo que vas a tener que esperar, güey, para que te... Sí, no, mico, me parece que se perdió la foto. Sí, se ¿no? perdió la foto, dice el mico. Debes, cuando tienes que pedir algo, cuando tienes que pedir algo... No, digo, muy confiable los emails. No, se pierden a veces, sí, en la gran red de redes, aparecen en a lo mejor le llegó reenviado a Sid de Toluca, claro, o, qué, yo, o a Palomita Force, sí, de Búfalo, a Urpi en Lima, vaya uno a saber. Pero igualmente, cuando tú vas a pedir algo, ¿no? Más allá, aunque no sea un favor, por sí, ejemplo, sí, permiso para pasar, que no, póngale, es un favor, tú no debes de este tipo de cosas, de doble sentido, ¿no? ¿No? Porque lo más seguro es que obtengas esto, es decir, que tengas que esperar un chingo. Dice, bueno, saludos a todos y aguante el punk rock desde Coronel Dugrati, nuestros amigos de Astilla, ahí, en Chaco, Argentina. Hola, bombones, ¿cómo están? Soy la Chúcara, les escribo papelús. Hola, Chúcara. Necesito plata. Ay, no, madre. No, Chúcara. Sabes que puedes venir, casi cualquier cosa puedes venir aquí. Estamos en el espacio. Jamás lana, ¿eh? No tenemos ovejas que esquilar aquí. Bueno, estaba la oveja Parton, pero no nos atreveríamos a tocarle a su santificado cuerpo ni un pelo de oveja, ¿verdad? Dice, bueno, no, lo que pasa es que el miércoles 8 de septiembre es mi cumpleaños. Creo que era el 8, nosotros creo que se lo celebramos el 9. Oh, mierda. Está mal, bueno, pero siempre es preferible después que antes. Sí, sí, sí, nunca sí, Chúcara. Antes. Oh, sí, sí, no sabes, la vida se te vuelve negra. Dice, y me gustaría que me cantaran... ¿Cómo lo has pasado? Y que el señor Barry White, bueno, hermosones, los dejo. Quería que Barry White... Pero Barry White le había dedicado prácticamente una sección previa, sí, a pedido de Juan, el interno 761 de Caracas, sí, sí, Venezuela. Así que estamos cumplidos con la Chúcara, ¿verdad? Chúcara, te ha abrazado Barry White, te ha pasado tu cumpleaños. Te queremos, Chúcara. Nos tienes que contar cómo chingados te ha ido en ese, sí, cumpleaños. Sí. Soplaste la vela, no soplaste nada, te embadurnaste con pastel y esas cosas que ocurren. Gustavo, este, hola, hola, hola. ¡Hola, Barría! Estoy buscando... Bueno, hola, hijos de la... Estoy buscando a la Chúcara, dice. Ah, acaba de pasar, sí, por aquí. La acabamos de ver. Bueno, busca por ahí por la Barría. Sí, tarde o temprano te cruzarás con ella. No sabemos si la reconocerás. Está con resaca, pero, ¿no? Por lo de cumpleaños y todo eso. Ha habido demasiado. La luz pero interna, bueno, que te... Tú mira a las mujeres de Olavarría a los ojos y sabrás en el momento que te cruces con la Chúcara. Sí, que, ¿eh? Sí. Maximiliano Braumule es también de Olavarría y dice... Lo más ridículo, cupar la piga de un amigo. No conocemos el verbo ocupar. Conocemos uno parecido, pero bueno, puede Maximiliano, copar. Sí, copar, ¿no? Sí. Copó la parada. Muy bien, Maximiliano, un abrazo. Hola, cabalgante del espacio, buen día. Hace algunos días envió un mensaje pidiendo que se le consiguiera la película del Padrino. Ah, dice, sí. Al Caponi, de allí, de Culichi, ¿eh? Y dice, bueno, lo que pasa es que estoy leyendo el libro. Ajá. Al carajo, come pollo, ¿qué quieres todo? ¿Quiere esa gente, sí, que compra el libro, la película? Si hay camisetas con el Padrino, también, y mientras come pochoclo. Dice, ya, hace 3 días que lo empecé y lo estoy terminando. ¿Tiene una versión reducida o lees muy rápido Al Caponi? No, el Padrino Caponi es... Al Caponi es un lector veloz. Aparte, ¿no? Que una cosa es leer algo de su familia. Sí, lo claro, claro. Él conocía a todos los personajes de ahí, los conocía. Ah, exacto. Acá viene la parte de Rocco. Claro. Ah, acá viene la parte de que al Padrino le hacen esto y, exacto, esto. Acá vengo cuando yo heredo toda la dinastía. Y esa, claro, entonces eso uno lo lee así. Es como un diario íntimo, ¿verdad? Claro. Nada más va recordando párrafos. Dice, bueno, y estoy y las películas ya las tengo tratadas para conseguirlas. Alabado sea el niño elefante, que existe la piratería. Bueno, no dejen de preocuparse, dice. Ya está todo resuelto. Maggie, Margarita de Secul, dice, te invito a un fuerte abrazo. Ah, no te lo envía, muda. Ah. No debes bajar ni nada, quédate tranquila. Dijo, ay, con, igual tal, no de, sale la muda. Con tal de bajar, cualquier excusa es buena. Sí, sí, no, ya no, estaba no, como no, preparada para, ¿no? Ay, me espera el Capón, claro, y tengo que ir a darle un abrazo. No, mira, no, si se deprime y esas cosas, ¿no? Así que bueno, te envío un abrazo y un beso. Cuídate de los lobos, micos, pirata, lagarto, capi, un abrazo. Y claro, saludos a la rata manda, la niña Manos de Mota. Impresionante. Impresionante. Esta es la niña Manos de Mota. ¿Sabe? La niña Dedos de Mota. Es que le fue tomando. Cuando apareció en Culiacán, Sinaloa, México, fue en las manos. Le fue tomando las manos, sí, ¿no? Sí. Cuando llegó a la altura ya de Chiapas, era la niña Bracitos de Mota. Sí, sí. Sí. Porque cuanto más le dan, más... Más en Mota. Más en Mota. Es increíble, sí, lo que le ocurre. Bueno, y a la niña de las 7 operaciones, dice, a la licenciada Mónica, ha saludado a todo el staff histórico del caso está de Camuto se desintegre, claro. Y a toda la bola de hijos de la chingada, largo y feliz día para todos. Atentamente, Al Caponi desde Culiacán, Sinaloa, México. ¡Viva México, huevones! Dice en este caso. ¡Arriba México, cabrones! Ahí estamos también con un amigo que ha escrito un extenso mensaje, se llama Juan, él es de Ecuador, y yo estoy trabajando, el capitalismo exige más de lo que... Oh. Ustedes es al mico o a la muda. Exige, exige y a la mierda con las exigencias. En todo caso, ahí se van. Y bueno, y nada, y es muy extenso y en otro momento salemos porque veo titilando absolutamente todo aquí en la María Tijuana. Ay, ay, ay. Tú tampoco puedes salir. Carlos de Argentina dice, estoy buscando mucha diversión en vuestras vidas. Diversión en nuestras vidas estás buscando. Ah, no, es totalmente aburrido. No, esto, y no, pero si quieres tratamos de divertirnos para que se haga tu deseo realidad. Ser, sí. Que sea, que encuentres lo que estás buscando. Vamos a tratar, pero... Trataremos de divertirnos, ¿no? Es difícil. Es muy difícil, es una búsqueda permanente. Un saludo a Don Barredora de Hola Barría Argentina, para Antonio Hernández de Baja California, allí en Tijuana, para los... Sí, ya la vi, Mico. Para Yaridia, que nos manda un beso y dice, muy grosientos, acabo de escuchar el afectuoso saludo para mi Fox, para mi Vicente Fox. ¡Chingas tu madre, dice! ¡Ay, lo siento, chiquillos muy grosientos! Pero en este momento les retiro nuestros saludorosos, dice. Los quiero, pero un poquito menos. ¡Ay! Dice Yari desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Yari! La reina del cabrito. Un beso para Yari. ¡Vamos a contacto! Sí, veo que estás todo titilando, haciendo líneas dentro de monitores. ¡Muy mal la Tierra! ¡Muy mal! Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una bandada de pájaros. ¿Como pájaros, güey? Sí, están emigrando. ¡Emigrando! ¡Mire qué chingón! Sí, van todos juntos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fueron detenidos a la frontera! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hablando y hablando y hablando, disparando siempre alrededor y nunca al centro. En el último congreso sobre desarrollo realizado en Lima, el secretario general de la ONU habló de que es imposible detener la migración y de la tolerancia que habría que brindarle a los inmigrantes. Políticamente correcto, no dudamos de la buena intención, pero en ningún momento se planteó la realidad de lo que viven los inmigrantes. Nunca se habló de cómo la sangría que los poderosos realizaron en el tercer mundo provocó la necesidad de que personas se arriesguen a morir en una balsa, en un río o en los alambres de púa de una frontera tratando de buscar un lugar. Quienes emigran son en su mayoría víctimas de las políticas internacionales, de los gobernantes incapaces de gobernar más que para sus propios beneficios, de las tiranías asesinas y de las guerras por negocios. Créanme que nadie dejaría su lugar si éste le garantizara una vida digna. Hoy las naciones poderosas se colocan en víctimas cuando en su mayoría fueron responsables por sus intervenciones, de no hacer más que fomentar la desgracia a través de sus operadores de turno. Los mexicanos quieren estar en México, los argentinos en Argentina, los ecuatorianos en Ecuador, los iraquíes en Irak, los albanos en Albania, los peruanos en Perú, los nigerianos en Nigeria. Nadie la pasa bien evitando las balas, evitando la migra, transpirando en la frontera con el sello de ilegal tatuado en la frente. Ojalá palestinos, chechenos, bosnios, bolivianos, puertorriqueños, camerunenses, marroquíes, camboyanos y los millones de anónimos sobrevivientes del infierno llegaran con sus cámaras fotográficas en plan de vacaciones. Sometidos, vejados, obligados al esclavismo, escapan del horror, engañados por los embusteros de la papeleta y la visa, del permiso y del cruce garantizado. De algo estamos huyendo. Quizás sea tiempo de ver cuáles son las causas que nos lanzaron a la nada, a desintegrar nuestros mundos para inventar unos nuevos. Ya dejemos de creer en la amenaza de millones de turistas expatriados que solo por comodidad y ambición buscan vacaciones permanentes. Vámonos, ¿qué diablos hago acá? En el medio de toda esta gente. Vámonos, ¿qué hace alguien como vos? En el medio de toda esta gente. Tarifa solar, viciada de paz. Me quiero largar. Hoy es viernes. Siempre es viernes. ¡Oh, mierda! Sí, que sí, chango, ya dejen, no están de vacaciones, esa gente no está de vacaciones y algunos están pasando muy mal, estamos con ellos de la forma que se puede. Aquí todos unidos, damas y caballeros, nos estamos despidiendo en estos momentos mientras hay una especie de revolución interna dentro de la María Tijuana con gente que está dispuesta a arriesgar absolutamente todo este camino hacia ningún lugar con tal de poner los pies sobre la tierra. Muda, te quedarás aquí. No, muda. No hay forma. Se viene el 666. Ya nos está dando. ¡Claro! Sí. A lo mejor de no creer en esas cosas impide que las cosas ocurran. Pero a lo mejor las cosas ocurren más allá de lo que uno cree, ¿no? ¿Verdad? ¡No, Mico! ¡No nos van a pelar a todos! No, por favor, no. Es un pido. Nada no, más si cayeras. ¿Quieres saber quién tiene el 666? No. No. ¡Ay, no mire si la mudan! No.